¿Recuerdan esto que se cantaba el 19 y 20 de diciembre de 2001? Que se vayan todos. Y vamos a ver si se fueron o no se fueron. Esa canción decía que no quede ni uno solo. ¿Y saben qué? No se fueron todos. Tengo una pequeña lista, porque hay muchísimos más, de quienes estaban en ese momento, en el 2001, y siguen estando hoy. Alberto Ángel Fernández, actual presidente de la Nación, apoyó las candidaturas presidenciales de Duhalde en 1999 y Néstor Kirchner en 2003. En el 2000 fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la alianza Encuentro por la Ciudad del exministro de Economía Domingo Cavallo. Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y senadora y presidenta de la Nación hasta el 2015. Senadora y diputada entre 1995 y 2007. Mauricio Macri, expresidente entre el 2015 y 2019. En 2001 anunció su incursión en la política, siendo mencionado como candidato presidencial para las elecciones de 2003 por el Partido Justicialista. Domingo Felipe Cavallo, funcionario de todos los gobiernos de facto desde el año 69-70. Diputado nacional por la Capital Federal entre 1997 y 1999. Candidato a presidente en 1999 y candidato a jefe de gobierno en el 2000. En 2001, ministro de Economía de Fernando de la Rúa, que fue quien implementó el famoso corralito. Ricardo Hipólito López Murphy, ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda de Fernando de la Rúa. Duró 15 minutos a causa de querer recortar el presupuesto educativo, cosa que finalmente hizo acabar. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo entre 2000 y octubre de 2001. Ministra de Seguridad Social entre octubre y diciembre de 2001. Y ministra de Seguridad entre 2015 y 2019. Actualmente es la presidenta del PRO. Gerardo Morales, diputado provincial de Jujuy entre 1989 y 2000. Secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de De la Rúa en el periodo 2000-2001. Es el actual gobernador de Jujuy. Hernán Santiago Lombardi. En 1999 estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo de la Nación en el gobierno de Fernando de la Rúa. Fue interventor de la Administración de Parques Nacionales. En octubre de 2001 fue ministro de Turismo, Cultura y Deportes. Actualmente es diputado nacional desde el 10 de diciembre por el partido Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta. En julio de 1995 es nombrado gerente general del ANSES. En mayo de 1998 fue designado subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social a cargo del cantante y ex gobernador de Tucumán, Palito Ortega. Para las elecciones presidenciales de 1999, fue jefe de campaña de la candidatura a vicepresidente de Ortega junto al asesor Sergio Massa. En diciembre de ese año fue designado interventor en el PAMI en representación del Partido Justicialista. Tras su renuncia como interventor en diciembre de 2000, fue designado presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. El presidente interino, Adolfo Rodríguez Salo, mantuvo en el cargo, ejerciendo de forma interina la Administración Federal de Ingresos Públicos. Tras la renuncia de Rodríguez Sá, duró una semana, el presidente Eduardo Duhalde, que había sido elegido por la Asamblea Legislativa, mantuvo a Rodríguez Larreta al frente de la DGI. Actualmente es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo Osvaldo Vélez es el actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019. Para las elecciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2000, conformó una alianza con Acción por la República, el partido del exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, presentándose como candidato a vicejefe de gobierno por la coalición Encuentro por la Ciudad. En 2001 encabezó la coalición Frente por Nuevo País. Fue elegido senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cargo que no pudo asumir por una controversia judicial con el candidato Alfredo Bravo. En 2003 su partido integró el Frente para la Victoria, que llevó como candidatos a presidente a Néstor Kirchner y a vicepresidente a Daniel Scioli. Eduardo Alberto Duhalde ocupó la vicepresidencia de la Nación durante el primer mandato de Carlos Saúl Menem, aunque renunció a ese cargo para asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y entre 2002 y 2003 fue presidente interino de la Nación por aplicación de la ley de acefalía. Responsable político de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en 2003. Actualmente es un operador político entre las sombras de sectores del peronismo no tan afines a este gobierno. Jorge Milton Capitanich. En 2001 fue elegido senador nacional por la provincia de Chaco, ministro de Economía interino de Ramón Puerta. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Capitanich fue el primer jefe de gabinete de ministros, cargo que ocupó durante los primeros 4 meses de 2002. Desde el 10 de diciembre de 2019 es el gobernador de la provincia de Chaco. Juan Carlos Maqueda, en 2001 fue elegido senador nacional y llegó a presidir la Cámara. Renunció a su cargo para ser designado ministro de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cargo que mantiene hasta la actualidad. José Luis Gioja, en 2001, siendo senador nacional, fue elegido por sus compañeros de partido para integrar un triunvirato que presidió el bloque de senadores del PJ. Entre 2002 y 2003 fue presidente provisional de la Cámara de Senadoras y primero en la línea sucesoria presidencial. Estuvo a cargo de la Presidencia de la Nación por ausencia del presidente durante 2 períodos en ese plazo. Actualmente es vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Miguel Ángel Pichetto, senador nacional desde el 10 de diciembre de 2001 hasta el 10 de diciembre de 2019 por el Partido Justicialista. Durante ese tiempo ejerció el cargo de jefe de bloque del Partido Peronista durante 17 años. Actualmente es miembro de la Auditoría General de la Nación y fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019. Daniel Osvaldo Scioli ejerció como vicepresidente de la Nación de 2003 a 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el 2007 y 2015. Actualmente es embajador en Brasil. Felipe Solá, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2002 y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2007. Fue diputado nacional por esa provincia en los periodos 1991-93, 2007-2009 y 2009-2019. Es responsable político por los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ministro de Relaciones Exteriores de Alberto Fernández hasta el 18 de septiembre de 2021, cuando Alberto Fernández lo renuncia y este se entera por los medios de comunicación cuando estaba en viaje oficial a México. Sergio Tomás Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019. Actuó en su juventud en un partido de derecha fundado por Álvaro Alzogaray, la UCD, y llegó a ser presidente de la Juventud Liberal en la provincia de Buenos Aires entre 1994 y 1996. A mediados de los 90, la UCD se alía con el Partido Justicialista, en ese momento dirigido por Carlos Menem, quien era también el presidente de la Nación. La fusión se dio con éxito y Massa comenzó a militar en San Martín con el dirigente sindical Luis Barrio Nuevo. Ingresa posteriormente al Partido Justicialista, siendo sucesivamente director ejecutivo de ANSES en los periodos 2002-2007. Fue designado en una subsecretaría del Ministerio del Interior gracias al patrocinio de Barrio Nuevo y más tarde se convirtió en asesor de Palito Ortega en el Ministerio de Desarrollo Social. Federico Teobaldo Manuel Estorani. En 1999 fue designado por el presidente de la Rúa como ministro del Interior. En el año 2000, como ministro de Interior, fue denunciado por considerarlo responsable de la supuesta infiltración de una espía de la Policía Federal en las filas de Gustavo Vélez. Actualmente es vicepresidente segundo del Comité Nacional de la UCR. Aníbal Domingo Fernández, ministro del Interior y ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos entre 2002 y 2011, bajo las órdenes de tres presidentes, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Durante la presidencia de Eduardo Duhalde, en 2002, ocupó el cargo de secretario general de la presidencia y luego el de ministro de la producción. Uno de los responsables políticos de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en 2003. Actualmente es ministro de Seguridad de la Nación. Adolfo Rodríguez Sá, elegido por la Asamblea Legislativa como presidente interino de la Nación el 23 de diciembre de 2001, tras la renuncia de Fernando de la Rúa en el marco de la crisis económica, política y social que se había desarrollado en esas semanas. Con escaso apoyo político y partidario, Rodríguez Sá presentó su dimisión tan solo una semana después de haber asumido, el 30 de diciembre. Durante 5 periodos consecutivos fue gobernador de San Luis entre los años 1983 y 2001. Actualmente es senador nacional desde el 10 de diciembre de 2005. Hay otros que no han seguido en política, pero no porque no quisieran, porque algunos estuvieron hasta el final. Se tuvieron que ir porque la vida no les dio más tiempo para seguir en este mundo. Carlos Reutemann, Antonio de la Rúa, Néstor Kirchner, Hermes Wiener, Raúl Alfonsín, Dante Gullo y otros que quizás por cansancio político, por asqueo político o por alguna cuestión personal o vaya a saber uno por qué, no están, se fueron y nunca más participaron en la vida política. Claro que son contados con los dedos de una mano, ¿no? Rodolfo Terraño, Carlos Rucauf, Podemos decir también Chiche Dualde, Mario Lozada, pero el que se vayan todos no se cumplió, y que no quedara ni uno solo está a la vista, y esta es una muestra de que no quedó uno solo, sino que volvieron todos. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo. De no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.